llamaba para decirte la verdad. Que tú nunca me quisiste. Sigue tu camino, ya tú no me salas más. Pero que sigue tu camino, ya tú no me mangas más. ¡Ecua! ¡Aralale! Llegó el momento que te esperaba para decirte la verdad. Que tú nunca me quisiste. Sigue tu camino, ya tú no me salas más. Belén va, sigue tu camino, que ya tú no me salas más. No me salas más. No me salas, no me salas, no me salas. Siempre está vacilando.